presentando canciones de su nuevo disco Nocturnes y los éxitos de toda su carrera. Sábado 31 de agosto en el Seto Club. Little Boots en Argentina. Una producción Lustig y Mover 360. Invita Metro. Hush, little baby, don't say a word. Para una Adams, una canción de cuna. City presenta y Claro te trae Los Locos Adams. Una familia muy normal. Ahora, con una promoción tan loca como ellos. Vienen cuatro, pagan tres. Aprovecha esta gran promo family comprando tus entradas en ticketek.com.ar o en la boletería del teatro. Además, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para cliente City. Y 15% de descuento si sos cliente Claro Club. Invita Palmas del Pilar. Los Locos Adams. Mortal éxito. Teatro Ópera. Ver bases y condiciones en ticketek.com.ar, citibank.com.ar y claroclub.com.ar. Llega el show más esperado del año. Beach House. Martes, 3 de septiembre, en el Teatro de Colegiales. El dúo del momento con sus melodías Dream Pop te transportan a otras dimensiones. Beach House. Única función en Buenos Aires. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Arrancamos el lunes en la clínica. No, no te enojes, papá, pero yo no quiero trabajar con vos en tu clínica de cirugía estética. Yo quiero tratar de aplicar todo lo que aprendí ayudando a gente que realmente lo necesita. ¿Vale la pena? Para mí sí vale la pena. ¿Voy a estar bien? No te preocupes, ya estás conmigo. Les das Quaker de chicos, los haces buenos de grandes. Probá las nuevas galletas de avena en sus tres sabores: pasas, manzana y granola. Quaker. Nutrición para la vida. Quaker. Galletitas sabor vainilla con avena y miel. Galletitas con avena, lino, quinoa, cebada, centeno, maíz, trigo y amaranto. Galletas dulces sabor miel con avena y almendras. Con avena y manzana. Con avena y pasas de uva. Continúa intentando. Nosotros nunca nos cansamos. Y si yo dijera que nosotros nunca perdemos. Detrás de un chico que nunca se rinde, siempre hay una madre que tiene el poder de desarrollarlo. Llegó el nuevo Ala con poder acelerador, imbatible incluso en ciclos cortos de lavado. Continúa intentando. La mejor noticia del mes. Los ñoquis del 29 preparados con Finlandia La Serenísima. Entra en finlandia.com.ar y busca la receta. Ñoquis Finlandia. Una pasta demasiado rica. El espacio publicitario Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Perros de la Calle. Radio atendida por sus propios dueños. Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Y nuestra invitada de hoy, nuestra diosa, está sentada con nosotros y es Laura Miller. Había operado las lolas. Justo ahí habías comprado recién. Mala decisión. Me quedé con muy poca sensibilidad. Ya manda mails, ya manda mails. Me quedé con muy poca sensibilidad. ¿En serio? Y por eso después tuve algún que otro accidente. Claro, se escapa y no te enterás. Entonces me estaban haciendo señas en un momento y yo digo, ¿qué están diciendo? En medio de la canción. Estoy desafinando, pero por favor, si estoy haciendo playback, mi cerebro pensaba eso. Hasta que veo el monitor y me veo una teta entera, ¿no? Chicos, no estamos hablando de un poquito. No, de un borde. En su totalidad. Tenías a Seba Guarra y Chasomado. Claro. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Con Sportline, ayuda a los chicos de las escuelas rurales. Comprando un producto Topperman 40 pesos, llévate una remera de entrenamiento. Ayúdanos, donaremos lo recaudado en la venta de las remeras. Por la educación, escribamos juntos esta historia. Todo para vivir en deporte.